llegaré a tu destino, porque estoy cansado de luchar en vano y no quiero perderte. Hoy que estás conmigo, se me va la vida y no tengo nada, pues sin tu cariño mi vida es amarga. Solo tú le has dado sabor a mi vida. Hoy que estás conmigo, con uñas y dientes me aferró a tu vida. Defenderé tu cariño con uñas y dientes, me agarraré a tu destino, porque estoy cansado de luchar en vano y no quiero perderte. Hoy que estás conmigo, se me va la vida y no tengo nada, pues sin tu cariño mi vida es amarga. Solo tú le has dado sabor a mi vida y hoy que estás conmigo, con uñas y dientes, me aferro a tu vida.